un tío que va por la carretera hacia León, ¿no? Y se encuentra al típico autoestopista, pelo largo, desaliñado, unas uñas que parecen mejillones, lleno de mierda. Bueno, el típico, ¿no? Le hace autoestop y le dice: perdone, me falta mucho para León. El otro se le queda mirando arriba abajo y dice: el rabo.